Muy buenas tardes, hoy es viernes 14 de octubre 2016 y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en Radio Ela con Mordecai enfrente mío. Ahora se acuerda, ¿no? Sí, es que como el viernes pasado fue el primer programa, ya no me acordaba tu nombre de pila básico. Exactamente. ¿Cómo estamos? Retomando la continuidad semanal, que es algo que no pasaba mucho desde hace varias temporadas en este programa. Lo conseguimos con retrasos, pero lo conseguimos siempre. Ya sabéis que esta es la sexta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Esta temporada vamos a estar todos los viernes de 6 a 7 de la tarde, arrancando la programación del viernes por la tarde. Después vienen otros programas igual o mucho más interesantes que este. Y en este 14 de octubre tenemos aquí a una compañera que enseguida hablaremos con ella. Es de Madrid, Apoyo Mutuo, y para el sábado 22 de octubre han organizado un encuentro anarquista Todas por una Acción, y enseguida nos va a hablar sobre este encuentro y sobre Madrid Apoyo Mutuo. Y en la segunda parte del programa pues vamos a hablar con un miembro de la editorial, La Neurosis o las Barricadas, que recientemente han publicado Las raíces del anarquismo. Están en plena fase de presentación y bueno, creíamos que es un texto muy acorde con lo que vamos a hablar hoy en el programa, y nos van a presentar este libro e invitarnos a todas a que lo leamos. Bueno, pues para todos los oyentes que quieran contactar con nosotros, pueden escribirnos un correo a lacasaincendiada@radioela.org. lacasaincendiada@radioela.org. Y ya sabéis, bueno, ya sabéis y ya escucháis, pues que este programa es aquí en Radio Ela, donde estamos todos los viernes en directo realizando el programa, pero sí que queremos saludar a todos aquellos oyentes que nos escucharán a través de Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Malva Valencia, Irola Irratia en Bilbao, Radio Bronca y RSK Radio en Barcelona, Onda Ninonina en Albacete, Chinchilic Irratia en Orereta y por último pues Radio Cucaracha en Asturias. Arrancamos el programa. Somos los que defendemos, somos los que defendemos un ideal de justicia que no encierra en sí codicia, ni egoísmo, ni ambición. El ideal tan cantado por los reclus y los graves, los Salvochea y los Faures, los Kropotkin y los Trudeau. Somos los que despreciamos, somos los que despreciamos las religiones farsantes, por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral. De la necesidad y la diferencia crecen sin cesar los colectivos libertarios. Aumentan a la par grupos de afinidad que, sin reconocerse como tales, hacen de la autonomía, sustentada en un firme compromiso ético hacia los demás, la guía de su acción. Se expande la conciencia de la propia responsabilidad en el estado de las cosas que nos rodean, de la inoperancia de las vías institucionales y autoritarias para la resolución de los problemas que nos afectan. O gestionamos nuestras propias vidas, nuestro propio territorio, nuestra propia economía, u otros harán acopio de ellas en su beneficio. Este próximo 22 de octubre tendrá el encuentro anarquista Todas por una Acción, impulsado por Madrid Apoyo Mutuo. Aquí en el estudio tenemos a Libertad, que ha aceptado nuestra invitación de pasarse hoy por aquí por en Radioela. Libertad, bienvenida a Radioela. Hola, encantada. Antes de hablar de este encuentro del próximo sábado 22 de octubre, cuéntanos, ¿cuándo nace Madrid Apoyo Mutuo? Pues Madrid Apoyo Mutuo nació aproximadamente hace pues un año o así, más o menos. Bueno, es una organización que pretende ser una organización anarquista y hacer referencia a todas las personas que participan desde unos principios libertarios, enunciados o no, en los movimientos sociales, sindicatos, grupos de trabajo, en los grupos vecinales, en el movimiento feminista de estudiantes, grupos de consumo autogestionados, investigación, conocimiento, en movimientos sectoriales, de salud, de servicios sociales, vivienda, educación libre, etc. Y lo que pretende Apoyo Mutuo desde su creación es ser una organización que sirva de base para coordinar los distintos colectivos de que sigan los mismos principios, valores o la visión de nuestra organización. ¿Y Madrid Apoyo Mutuo quién forma? ¿Quién la forma? Ah, pues lo forma pues varias personas que estamos dentro de ellas y participamos. ¿Y bajo qué principios funciona Madrid Apoyo Mutuo? ¿Cuál sería vuestra base ideológica? Nuestra base ideológica es el anarquismo. Somos un grupo libertario. Los principios o los valores que seguimos serían la autonomía, la igualdad, la libertad como principio máximo de expresión, la solidaridad, el apoyo mutuo, la dignidad, el respeto, el antiautoritarismo, el feminismo, el internacionalismo y el naturismo. Y en la primera acta fundacional, que es un poco la que está por la página web, que se puede descargar, que se puede leer, distinguís entre misión, valores y visión. Bajo estas tres columnas, ¿qué hay detrás? De la misión, los valores y la visión. Pues hay un proyecto cuya visión es conseguir que los valores y los principios anarquistas se muestren, se expresen y se lleven a cabo dentro de nuestra sociedad, centrado en pequeños o grandes actos y en un apoyo mutuo constante entre los colectivos. De ahí el nombre. Sí, de ahí el nombre, sí. En uno de esos planteamientos básicos, ¿no? Porque sí. El planteamiento básico de Madrid Apoyo Mutuo. Pues ese, hacer de red, de una red, de red entre colectivos y crear, pues de eso, una estructura fuerte que sea capaz de coordinarnos entre todos los pequeños grupos existentes que hay en este momento. Es decir, que formáis parte, o sois parte, de una red de grupos libertarios. Formamos parte de varios grupos o varios colectivos. Y aparte de eso, pues también pretendemos cohesionar y conectar y apoyar las luchas de otros tantos, de todos los que, en este momento los que estén en Madrid. Claro, ¿en Madrid o tenéis como una perspectiva más estatal? De momento Madrid, la Comunidad de Madrid. Luego, pues ya veremos. Pero de momento aquí hay bastantes grupos. Y con este planteamiento básico que nos cuentas sobre Madrid Apoyo Mutuo, ¿por qué tipo de prácticas apostáis? ¿Por qué tipo de prácticas? Pues por eso. Para conseguir esos planteamientos básicos, ¿no? Que de apoyo mutuo, autonomía, o sea, ¿de qué manera vais a accionar o actuar? ¿De qué manera? Pues tenemos unos ejes, ejes que son grupos de trabajo de diferentes temáticas y luego también, pues apoyándonos, ya lo he dicho un poco antes, apoyándonos en las acciones de otros grupos y creando nosotros nuevas, dependiendo pues un poquito del ámbito que más se mueva o más se necesite dentro del momento que se viva. Y estos ejes que nos dices, ¿qué temáticas abordan? Pues tenemos aprendiendo de los feminismos, ecología, educación, arte y filosofía, y trabajo. Tenemos, de momento tenemos estos. Uh-huh. Y estos 5 ejes, si no me falla la contabilidad, sí, sí. ¿Vienen trabajando ya o a qué se dedica cada eje? Pues algunos sí y otros no. De momento se están empezando a reunir, bueno, unos están ya se están reuniendo desde hace tiempo, otros van poco a poco, pues depende. Aprendiendo de los feminismos, pues se reúne cada X tiempo. Y bueno, pues hace pequeños textos y demás. Apoya pues manifestaciones y acciones. Uh-huh. Ecología, bueno, ecología vamos ahí un poquillo más bajo por un poco el tema que os he comentado antes, que aunque hay mucho, se habla mucho sobre la ecología, realmente grupos anarquistas ecológicos tampoco hay tantos, hay muy poquitos. ¿Y esto por qué crees que sucede dentro del anarquismo? Pues no lo sé, porque además el anarquismo pues tiene como principio la naturaleza y la conexión con ella. Uh-huh. Sin embargo, pero en el momento actual, o sea, 2016, ¿no? O sea, montáis un eje de ecología, ¿no? Para trabajar sobre este ámbito y nos comentabas fuera del micrófono, ¿no? Cómo veías necesario incidir un poco más en este eje de ecología, porque precisamente no se ha tratado bajo, no sé si desde Madrid Apoyo Mutuo, o sea, desde bajo tu punto de vista personal, veías que faltaba y no, que está un poco cojo. Sí, está bastante cojo. Uh-huh. Está bastante cojo y la verdad es que no entiendo mucho por qué. Bueno, se está moviendo bastante el tema del animalismo y de la, bueno, ahora se va a hacer sobre el antiespecismo y demás, pero el tema del mantenimiento, la conservación de la naturaleza, de, no sé, la lucha por la alimentación o la conciencia de la naturaleza, no sé, no se está, no se le daba importancia. Bueno, de ahí que queráis tanto, sí, de ahí que queramos pues moverlo un poquillo y uh-huh. luchar un poquito por ello. También tenéis un eje de educación. Sí. ¿Cómo viene trabajando este eje? Bueno, de momento se está conectando con varios grupos, sobre todo universitarios. Uh-huh. Y están pues compartiendo un poquillo pues el tema de las luchas, de las tasas universitarias, de la forma de moverse un poquito. Yeah. Las universidades que, bueno. Sí, que está un poco entrando por ahí, por la educación universitaria. De momento sí, porque se intentó también por institutos y demás, pero no, no cuadra tanto, sí, tiene que crecer bastante. Y también tenéis el eje de arte y filosofía. De arte y filosofía, que este bueno, se ha reunido un par de veces, pero la verdad es que no tira y no tira. Porque cuesta bastante reunir a la gente, sobre todo de temas artísticos. Siempre tienen algo que hacer y el tema de la filosofía sí gusta bastante, pero también cuesta quedar. A los filósofos nos cuesta un poco. Y por último nos comentabas un poco... ¿El del trabajo? Nos comentabas, sí, que no un poco, nos comentabas... Que este va un poco más el tema de cohesión de sindicatos, pero este no se está moviendo mucho ahora mismo. Esto no está tirando mucho uh-huh. todavía. Y al margen de estos ejes, también venís trabajando en base a varias comisiones. Sí, bueno, comisión interior, comisión exterior, son las que, bueno, las que hay, que están un poco unificadas en este momento, al final. Y bueno, la exterior es pues la que trata eso de pues las redes sociales, el establecimiento de relaciones con los grupos y demás, y la interior, pues la que gestiona la organización un poquito. Tema de pues de la contabilidad, carteles, tema de apoyos, redefiniciones, estructuras, uh-huh. un poquillo va por ahí. Uh-huh. Bueno, y con todo esto, el próximo sábado, el 22 de octubre, habéis organizado el Encuentro Anarquista, todas unidas por una acción. Sí. Cuéntanos, ¿este encuentro en qué va a consistir? Este encuentro, bueno, ha surgido por varias personas, además, que tienen bastante experiencia en encuentros de este tipo, en encuentros que intentan pues conectarnos todos un poco. Y lo que vieron, la visión que tuvieron, es que y la experiencia, sobre todo, es que al final todos los encuentros se basan en el diálogo, el debate, pero no llegan a... No sé, como que los grupos no llegan ni a conectarse, ni tampoco hay como un objetivo mm-hmm. común. Y bueno, pues se ha empezado que sobre todo el hecho de la acción, de moverse hacia una determinada fin, puede poner en común esas determinadas experiencias, y eso puede darnos pues un poco una idea interna o externa de ganabilidad, y podemos mostrar o expresar mucho más nuestras ideas o nuestra visión dentro de la sociedad en la que vivimos, que somos parte de ella. Entonces creemos que hacer un encuentro en el que los colectivos que quieran acudir, por supuesto, lleguemos a un consenso sobre una determinada acción en la cual se trabaje durante unos meses, pues va a permitir no solamente que ese asunto se vea mucho más, se expanda mucho más dentro de las ideas sociales, tenga más expresión y además que llegamos a conquistar determinadas cosas que creemos, bueno, que se crea que puede ser beneficioso. Este encuentro además está abierto, como comentabas, a recibir propuestas para el día 22 tratarlas. Sí. ¿Todavía se pueden enviar propuestas o cómo se puede todavía participar dentro de este encuentro? Sí, no hay problema. Se pueden mandar por email o pueden acudir allí y mostrarlas. ¿Y de momento cómo va el buzón de propuestas? Bueno, pues vamos ahí. De momento solo hemos recibido 4 o 5 y sobre todo, pues, bueno, bastantes preguntas. ¿Y cuál sería el objetivo entonces de este encuentro del día 22? El objetivo, pues ese. El objetivo sería pues trabajar una determinada acción que nos haga expresarnos y que nos haga pues conseguir lo que se decida en ese encuentro del día 22. ¿Este encuentro está basado en experiencias previas o habéis sido partícipes de este tipo de encuentros de las personas que formáis en Apoyo Mutuo y la que lo habéis querido trasladar aquí a Madrid? Pues bueno, en este sentido no sabría responder, de mi caso no, pero en el suyo creo que hay dos compañeros que sí tienen experiencia y piensan que es bastante positivo. Bueno, yo sí tengo, de esto sí tengo, pero de otras, cuando estuve en el 15M, por ejemplo, pues sí vivíamos bastante cosas así y la verdad es que funcionaba. Ahora, para mí es algo innovador, no sé en el mundo libertario. No sé si has comentado dónde va a ser el encuentro. El encuentro va a ser en el ECO, en la calle Ana de número 10, en Carabanchel. Metropuerto. Bueno, pues desde aquí, desde este programa, pues invitamos a todas las personas que están escuchando, ¿no?, que se pasen por allí. ¿Dónde se puede obtener más información por si cualquiera en su casa quiere rastrear y bueno, echar un vistazo de manera más detallada? Pues en el blog madridapoyomutuo.wordpress.net. .com, ¿no? Sí. Pues eso, madridapoyomutuo.wordpress.com. Se meten ahí, o si no, en el Facebook de Madrid Apoyo Mutuo, en el Twitter, @madapoyomutuo, o por email, si nos quieren consultar cualquier cosa, en madridapoyomutuo@riseup.net. Y al igual que cualquier oyente puede formar parte de este encuentro del día 22, para formar parte de Madrid Apoyo Mutuo, la organización que impulsa este encuentro anarquista. Pues nada, pues que se puede venir a cualquiera de las reuniones que hacemos en 3 Peces 3, que está aquí en Lavapiés. Sí. Para ver las fechas que tenemos, pues simplemente te metes en el blog o nos escribes un email y puedes venir cuando quiera. Es abierto. Estas reuniones también se reúnen todos los ejes o luego se va distribuyendo horariamente, por si a alguna persona pues le interesa especialmente alguno de los ejes que nos has comentado. Ah, bueno, pues que se ponga en contacto por email en madridapoyomutuo@riseup.net y desde ahí pues nos pregunte y ya le dirigimos un poquillo donde ella quiera. O él, sí. Okay. Pues, Libertad, muchísimas gracias por acercarte aquí a Radio Lea. No sé si hay alguna cosita así que quieras comentar, que creas que es importante de las que no hayamos tratado y que el oyente deba saber? No, bueno, creo que está todo más o menos hecho. Bueno, el evento durará todo el día. Por la mañana lo que haremos será poner en común las propuestas, hablar un poco acerca de ellas, después comeremos y por la tarde pues trazaremos un poquillo los objetivos, los primeros objetivos, y miraremos a ver si es necesario hacer otra reunión o si queda todo establecido dentro de ese día. Estupendo. Pues te invitamos a que sigas hasta el final del programa aquí con nosotros y que seas parte activa de este programa. Vale, muchas gracias. Vamos a convertirnos en un verdadero problema, y joderles bien va a ser nuestro lema. Acción directa y menos negociar. Acción directa, tenemos que exigir. Acción directa es lo más normal. Acción directa contra el capital. Desde las calles, centros ocupacionales, ganándonos el respeto en todos los lugares. Si juntamos nuestras fuerzas van a tener que hacer caso, porque nosotros somos el ejemplo de su fracaso. Acción directa y menos negociar. Acción directa, tenemos que exigir. Acción directa es lo más normal. Acción directa contra el capital. Nosotros queremos vivir diferente, no acostumbrado a vivir a la gente. Los capitalistas no van a destruir nuestros pensamientos, nuestra forma de vivir. Acción directa y menos negociar. Acción directa como en Itoy. Acción directa. Al otro lado del teléfono tenemos a Héctor, que es miembro de la editorial La Neurosis de la Barricada, editorial que ha publicado el libro Las raíces del anarquismo. Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Por qué habéis decidido reeditar esta obra de Peter Marshall? Bueno, quizá había varias razones. La primera era porque nos apetecía rescatar una parte de un texto que es monumental. El texto original de Peter Marshall es Demanding the Impossible en inglés, no está traducido al castellano, y bueno, es una obra de 800 páginas, entonces hemos cogido uno de los fragmentos solamente, el del anarquismo clásico, y bueno, el primer argumento que se nos ocurrió es que parecía que entraba a formar parte del argumentario político el paso del tiempo, es decir, que se empezaba a decir que todo aquello que sea no de hace un año, medio año, o poco más o menos, ya carecía de validez por el mero hecho del tiempo. Y esto creíamos que le convenía mucho al capitalismo, que siempre anda pensando en renovar productos e ideas, pero no sabíamos si tanto nos beneficiaba a los movimientos sociales. Eso por un lado. Y por otro lado también queríamos un poco hacer una silueta más o menos marcada de lo que es el anarquismo, entendiendo que efectivamente tiene límites difusos, pero que sí que tiene unas líneas fuera de las cuales parece que estaríamos hablando de otras cosas. Entonces, con ese interés de transmitir a la gente un texto sencillo, asequible, pero muy bien documentado, pues sacamos este texto. ¿Y por qué, digamos, fue Peter Marshall una de las personalidades más importantes de la lucha anarquista? Bueno, Marshall es un estudioso del anarquismo que tiene, curiosamente, una virtud para nuestras querencias, que es la de haber estudiado en profundidad el anarquismo desde sus orígenes hasta la actualidad. Él ha colaborado habitualmente con los medios anarquistas norteamericanos, incluso colaboró con una página de internet donde se hacían las preguntas comunes para resolver las preguntas que suele tener la gente sobre anarquismo, intentar resolverlas, y ha sido uno de los que, junto con otros anarquistas norteamericanos, ha intentado separar la linde que hay entre anarquismo y el llamado libertarismo allí, el libertarianismo, algo así, que tiene una traducción muy fea, que es los neoliberales que se hacen con el título de libertario. Entonces, bueno, pues su conocimiento profundo de las ideas y además su visión crítica sobre las ideas y los autores anteriores, que también era algo que nos llamaba mucho la atención, pues hacían que pudiera ser un texto muy rescatable, sí. Uh-huh. Y en La raíz del anarquismo, entonces, ¿qué contenidos podemos encontrar? Has dicho algo como en plan los más tradicional, ¿no? Digamos, la parte más histórica, importante, ¿no? Del anarquismo, pero haznos un resumen, digamos, de... Sí, bueno, Las raíces del anarquismo en realidad es un paseo por las ideas y vidas de cinco personalidades libertarias que configuraron unos y otros lo que se podría llamar el anarquismo clásico, que vendría desde el primer tercio del siglo XIX hasta la primera mitad del siglo XX. Ese paseo incluye a Proudhon, a Bakunin, Kropotkin, Malatesta y Emma Goldman. Con esas cinco personalidades, que cada cual aportó algunas ideas a lo que hoy se conoce como anarquismo, a pesar de que se llame anarquismo clásico, el anarquismo actual sigue bebiendo de esas fuentes, entendíamos que las aportaciones de esas cinco personalidades daban una idea bastante clara de lo que había sido el mundo libertario o de lo que es el mundo libertario en cuanto a sus ideas y en cuanto a sus prácticas. Entonces, eso es lo que vamos a encontrar, ¿sí? Uh-huh. Tú has dicho exactamente estas cinco personas, personalidades, ¿no? Que han hecho de la lucha anarquista, digamos, un argumento importante en el anarquismo. ¿Cómo relacionáis estas personas, la lucha que han llevado estas personas, con lo que es el anarquismo ahora? Bueno, nosotros consideramos que, para empezar, el anarquismo clásico, digamos, las ideas fuerzas libertarias son las que conoce hoy cualquiera que se acerca al anarquismo. Es decir, la idea de abolir la autoridad, la idea de combatir a esa autoridad en el plano político, gubernamental, estatal, etcétera, etcétera, la idea de combatir la propiedad privada de los medios de producción, la idea de proponer un modelo ético de solidaridad, de apoyo mutuo, etcétera, la idea de una participación en cuanto se pueda en los movimientos revolucionarios, es decir, el anarquismo socialista, revolucionario y antiautoritario, son las tres pilares así fundamentales que estos tres autores habían aportado. Entonces, por lo tanto, hay una continuidad entre ellos, que de hecho ellos muchos se conocen. Proudhon se conoce con Bakunin, Bakunin conoce a Malatesta, conoce a Bakunin, Goldman conoce a Kropotkin, en fin, que sus vidas prácticamente están cruzadas. Cuando acaba la de uno, prácticamente empieza la de otro. Y las ideas también se van transmitiendo en lo que luego vendría a ser un cuerpo más o menos general, que es lo que ha heredado el anarquismo, con algunas matices, por supuesto, con algunas novedades. Pues quizá el anarquismo actual tiene una mayor profundidad en cuanto a la visión de género o en cuanto a la visión de la tecnología o de la ciencia, pero las ideas fuerza o buena parte de ellas provienen de lo que dijeron estos autores, que probablemente lo cogieron del ambiente también que había alrededor en los movimientos revolucionarios a los que ellos se movían. Uh-huh. Y lo que nos has contado es un poco, pues, las temáticas que coinciden con el anarquismo moderno, digamos, así por llamarlo. ¿Cuáles son las diferencias entre lo que es el anarquismo clásico y cómo se está evolucionando ahora mismo el anarquismo? Bueno, principalmente creo que hay algunos temas que el anarquismo clásico tocó menos y el anarquismo contemporáneo probablemente está más centrado en ellos. Para empezar, hay temas relacionados con el género, como os decía, que en el caso de Proudhon estaban tratados de una forma ruin y abyecta, porque la visión de la mujer de Proudhon es bastante lamentable, que poco a poco fue avanzando, pero que hoy en día se ha desarrollado muchísimo más. Luego, los anarquistas clásicos tienen una confianza extrema en el progreso del ser humano fundamentado en la ciencia, cosa que ahora, visto cómo la ciencia y la tecnología se han unido, quizá en un plan más de control que de progreso, también el anarquismo ha sido muy crítico. Y una tercera cosa que podríamos señalar es que los anarquistas de este momento tienen un discurso muy centrado, a menudo, no solo en lo social y lo político, sino en lo económico, en el plan económico de reestructurar una sociedad a partir de la colectivización de los medios, que quizá el anarquismo actual está más centrado en lo social y menos en lo sindical, en lo laboral, en lo económico. Eso quizás serían tres aspectos que podríamos señalar así rápido. Uh-huh. Habíamos hablado antes, cuando, digamos, te introduje en la entrevista, que eres miembro de la editorial La Neurosis de la Barricada. Cuéntanos un poco la historia y cómo nació y y tal. Vale, voy a empezar a corrigiéndote con amabilidad y simpatía. Se llama La neurosis o las barricadas. Es una especie de disyuntiva entre la sociedad actual, que tiene una disonancia clara entre las vivencias y los deseos de los seres humanos, provocando una neurosis, y aceptar eso sería una de las opciones, y la otra sería la lucha, que sería las barricadas. Con ese título tan largo, la editorial comienza a caminar en su última etapa, que es en la que yo participo, hace como unos 2 años y medio o así, con la intención de ser un proyecto primero autogestionario, es decir, que todos los beneficios económicos que se saquen de ahí vienen exclusivamente de la venta de material y revierten exclusivamente la venta de material, porque también es un proyecto de carácter militante, es decir, donde cada cual tiene su trabajo con el que se gana la vida, pero dedicamos nuestro tiempo a la difusión de este material. Así hace que el material no es solamente objeto de comercio, sino también de difusión, y por tanto todos nuestros libros acaban tarde o temprano compartidos en internet, etcétera. Las líneas entonces serían un proyecto anarquista que trata de difundir las ideas, debates, tanto del mundo clásico como del mundo actual, y que tiene ahora mismo 3 líneas de publicaciones: una de pequeños folletos que llamamos mini anarquismos, a precio así de 1 euro, que es muy baratito, sobre debates más contemporáneos, rescatando textos de revistas, publicaciones, etcétera. Otra segunda línea que llamamos elementales, que son libritos muy pequeñines de bolsillo, también sobre aspectos quizá más históricos, pues desde el debate sobre la mujer, la sexualidad, movimientos anarquistas no centrados en Occidente, etcétera. Y la tercera línea sería la de los libros como tal, dentro del cual está este de las raíces del anarquismo, que hace el 6º volumen. Entonces, bueno, pues ahí andamos, creciendo poco a poco, y una editorial todavía jovenzuela. Aquí en el estudio estamos con una compañera de la Organización Libertaria Madrid, Apoyo Mutuo, y charlando hace unos minutos con ella en el estudio, nos comentaba como esa flojez, entre comillas, que veían dentro del anarquismo en el ámbito de la ecología. De hecho, tienen un eje de ecología para potenciar el trabajo en esta línea, porque veían como que no había una línea fuerte en ese sentido. Dentro de estos 5 autores que aparecen en las raíces del anarquismo, ¿la ecología cómo la abordan? Quizá el más relacionado con el mundo de la naturaleza, su estudio y su visión desde un punto de vista científico, pero también desde un punto de vista comprensivo con la naturaleza, es Kropotkin, que como sabéis es el naturalista por excelencia dentro del mundo libertario, junto con Reclus. Y siempre los anarquistas tienen una visión de la naturaleza en este momento un poco doble. Es decir, por un lado entienden que el ser humano es parte de la naturaleza y tiene que tener una relación con el medio lo suficientemente sana como para seguir desarrollándose como una pieza más dentro de la naturaleza, lo cual es una visión muy global, ecológica, previa, digamos, preecologismo, pero por otro lado, todavía en ese momento, como las consecuencias de la revolución industrial en cuanto a contaminación y destrucción del medio ambiente no eran tan grandes, es muy probable que cuando uno observe los textos de los libertarios clásicos se dé cuenta de que su sensibilidad ecológica todavía está de forma embrionaria y todavía no han detectado las enormes consecuencias que tiene el progreso, la ciencia, la tecnología, etcétera, de cara al medio ambiente. Entonces, en esas 2 líneas es en las que se mueven. Por un lado, hablan siempre del ser humano como parte de un proyecto de naturaleza, como la necesidad de regresar a la naturaleza. Es una cosa que está en Bakunin, que está en Kropotkin, menos en Malatesta y menos en Goldman. Y por otra parte está ese intento de casi del positivismo, de dominar la naturaleza para el proyecto de la felicidad humana. Pues bueno, ahí en esa duplicidad andan en este momento, cosa que probablemente se haya reforzado el discurso y se haya profundizado más en los últimos años. Y ahora mismo que estáis en pleno proceso de presentación de este libro, de esta obra, Las raíces del anarquismo, si rastreas un poco por las diferentes convocatorias de la presentación de este libro, de Las raíces del anarquismo, yo subrayaría que lo presentáis como una adaptación o una lectura sencilla de los textos de estos 5 autores o de la biografía e ideas de estos 5 idearios ideales anarquistas. ¿Por qué es necesaria una adaptación sencilla hoy en día, en 2016, de estos textos? Bueno, en principio nosotros tanteando un poquito alrededor entre gente que se encuentra en diferentes situaciones con personas que le preguntan, oye, ¿cómo puedo empezar con el anarquismo? Veíamos que había una respuesta que era muy habitual y era, comienza con Dios y el Estado, de Bakunin. Y en nuestra cabeza estaba la idea de que hay determinados textos, o la mayoría de los textos, tanto de Proudhon, como de Bakunin, como de Kropotkin, como incluso de Goldman, que no son tan accesibles porque el discurso a veces es muy complejo, a veces es muy profundo y a veces sencillamente está expresado desde el vocabulario y la construcción del discurso que tienen en el siglo XIX. Quizá en el caso de Malatesta es menor. El caso es que veíamos que acercarse directamente a los textos igual no era lo suficientemente efectivo y sí que hacía falta una invitación previa con una serie de explicaciones anteriores para luego poderse acercar, que por supuesto es un placer, a los textos clásicos, sea Dios y el Estado, sea qué es la propiedad, sea cualquiera de los textos clásicos, pero sí entendíamos que igual era muy positivo que hubiera una transición primera, un intento de acercarse a las ideas para saber qué se va a encontrar uno, para no entrar en una piscina que puede ser un laberinto total para quien desee sumergirse directamente en las aguas de estos autores que, insisto, muchos de ellos tienen pensamientos bastante complejos porque tienen una formación humanística muy sólida y porque desarrollan un discurso con una profundidad que no siempre está al alcance de quien no haya tenido la precaución de primero saber qué se va a encontrar. Por eso también es una invitación a que luego se bucee. Y de hecho el libro al final, al último capítulo, hemos añadido nosotros una invitación bibliográfica señalando cuáles son los textos que pueden continuar en esa línea de acercarse poco a poco a las obras originales para, por supuesto, acabar en ellas, claro. Uh-huh. Héctor, ¿alguna información, dónde podemos encontrar, dónde pueden encontrar también los oyentes informaciones sobre vuestras publicaciones y también para las próximas presentaciones, si tenéis también en Madrid? Vale, pues en internet es más o menos sencillo. Nuestra editorial tiene una web que se llama laneurosis.net. También tiene un Facebook de estos que se puede buscar por Editorial NB, de Neurosis y Barricadas. Uh-huh. Y tiene un Twitter también con el mismo nombre. Es decir, bueno, de cualquier manera, desde la página web se puede acceder a cualquiera. En la web también están los anteriores materiales que hemos ido colgando, por si alguien quisiera encontrarlos, que aunque también están en tiendas en Madrid, en La Malatesta, en Traficantes de Sueños, en Potencia Hardcore, en fin, en diferentes lugares de Madrid, uh-huh. Pues por medio de la web pueden ver qué estamos haciendo y además si quieren contactar con el proyecto, pues también tienen ahí el correo electrónico y encantadísimos de recibir cualquier información. Uh-huh. En cuanto a presentaciones, estamos siendo muy, muy lentos en esto, porque primero estamos todavía casi después del verano en fase de distribución. Y la difusión, el encuentro con personas para presentar el libro va a ir más poco a poco una vez que llegue primero a todos los puntos de distribución. La semana pasada estuvimos en el Otoño Libertario en la CNT de Madrid, uh-huh. con una buena charla y bastante bien. Entonces poco a poco iremos cerrando fechas, pero ahora mismo no hay ninguna cerrada del todo, aunque sabemos que pasaremos por el Ateneo Libertario de Hortaleza y seguramente por algunos sitios más en Madrid antes de ir. Dentro de un mes vamos también a Granada. Bueno, en fin, lo iremos anunciando en la web para no confundir a los oyentes. Igual es más sencillo mirarlo ahí por escrito. Y pues nada, si tienes alguna cosa más que añadir que no hayamos tratado. No, nada, sencillamente creo que es positivo para cualquier libertario conocer no solamente las ideas que han dado forma a la manera de expresarnos actualmente, sino también conocer los límites de estos autores de cara a una formación lo más profunda posible, porque creo que hay una idea dentro del anarquismo que es muy importante y que hay que tener siempre presente. El anarquismo siempre defendió y sigue defendiendo la formación, la autoformación, la generación de cultura propia, la generación de ideas propias, es decir, el investigar y el pensar por nosotros mismos, y eso se puede hacer, por supuesto, con el encuentro entre gente libertaria, intercambiando ideas, pero también, por supuesto, profundizando en quienes en su momento dieron argumentos para que el mundo anarquista pues tocara la revolución, que lo hizo en diferentes momentos. Uh-huh. Pues desde el estudio agradecemos haber participado al programa y uh-huh. os deseamos mucha suerte con la editorial. Muchas gracias. Un abrazo. La próxima vez, a ver si podemos estar por allí en directo, que seguro que es mucho más divertido. Pero bueno, estáis súper invitados. Pues muchas gracias. Venga. Muchas gracias. Saludos. Y hasta aquí ha llegado esta segunda edición de La Casa Incendiada en su sexta temporada en Radiola en este viernes 14 de octubre. Veníamos escuchando Ulises Lima, que es una banda aquí de Madrid y que va a estar sobre el escenario en ese concierto que organizamos un poco así para calentar motores esta novena temporada ya de Radio ELA emitiendo. Y en ese concierto del sábado 22 de octubre, ya sabéis dónde, el lugar que nos referimos. Si no lo sabéis, pues tenemos la página del Facebook de Radio ELA, o también, de todas formas, el correo radioela.org. info@radioela.org, eso no me lo había preparado. Y nada, pues escribirnos para preguntar infos y tal. Aforo limitado, eso sí que os podemos avisar, no es un lugar con dimensiones extremas y de metros cuadrados en abundancia. Bueno, pero estamos arrancando la temporada y bueno, en este concierto del sábado 22 de octubre, aquí en Madrid, pues estarán Ulises Lima, de aquí de Madrid, Nigra, Hardcore Punk desde Toledo, y By Cage en su estreno, Descendants Cover Band. Está bien el cartel, ¿eh? Sí, está muy bien. O sea, no te hagamos esto tú y yo. ¿Qué vaya a decir si no? Entonces, pues eso, que estáis todos y todas invitadas a este día, sí, pues estamos por ahí, charlamos un ratito, nos vemos y pasamos un rato extremadamente divertido. Eso es. Y a la compañera Libertad, pues antes de cerrar, no sé si hay alguna cosita que quieras añadir. Nada, que el día 22 pues podemos tener un día estupendo. Podéis venir al Eco, al encuentro, y después, ¿a qué hora es el concierto? A las 10. A las lo pone en el cartel, vale. En la página web está el cartel. Pues a las 10. Bueno, el cartel pone a las 9, vale, realmente. ya estamos adelantando información. Pues nada, a las 11:30 os esperamos en el Eco y después... A las 11:30 de la mañana. De la mañana. Claro. Sí, de la mañana. Después comemos juntos, nos echamos una siesta, seguimos. No hagamos competencia, ¿eh? Y a las 10 nos... Pues eso, nos despejamos un poquillo en el concierto. Está todo preparado para está que sea un encuentro continuado, ¿eh? Nada, el sábado no hay que hacer ningún plan. No, este es el plan. Este es el plan. Que, Libertad, muchísimas gracias una vez más por acercarte aquí al estudio. Y nosotros ya nos vamos, pues hasta el próximo viernes, que estaremos aquí en la víspera de ese sábado 22 de octubre. Ojo con los preparativos, no podemos hacer programas. Ojito. Estamos hasta arriba. Lo intentaremos. Bueno, chao. Chao.